Está en línea Enzo Gioia, precandidato a primer concejal. Buenos días, Enzo. Omar Moretti te saluda. Buen día, Omar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Un gusto poder saludarte. Bueno, fuiste muchas veces autoridad provincial y autoridad de la UCR. Ahora te vas a allanar por ahí al voto popular. Primera vez que vas a ser candidato, si no me equivoco, en un cargo electivo. Sos precandidato a primer concejal por la lista que encabeza Manuel Atencio para pelear las internas dentro de la UDESO. Así es. ¿Por qué te decidiste a participar de las internas? Mira, porque si bien, como vos decís, comencé desde muy joven a militar, con 17 años allá por 1982-83, me tocó desempeñar muchos cargos, que son la Federación de Estudiantes Secundarios. En el primer momento me tocó encabezar la reorganización. Hice una militancia muy fuerte en el movimiento estudiantil, en el ámbito partidario. Bueno, presidí la Federación de Estudiantes Secundarios, luego fui presidente de la Juventud Radical, elegida por voto de los afiliados. Justamente le gané la interna a Manuel Atencio, que él estaba en el otro sector. Fui presidente del radicalismo de la Ferrer, fui vicepresidente de la UCR de Matanza, fui presidente de la UCR de Matanza y fui varias veces miembro de la conducción provincial hasta agosto pasado fui el secretario de Acción Política, que fue el que determinaba la política de alianza. Bueno, en el momento cuando fue el acuerdo cívico a mí me tocó jugar un rol importante porque, bueno, justo en mi área estaba la articulación de la alianza con otros partidos y actualmente soy el secretario general de la convención del partido a nivel provincial. Así que, bueno, he decidido ser candidato porque siempre he estado en el partido, me interesa mucho contactos con los vecinos, me preocupa lo que pasa en mi distrito que vivo desde siempre. Mi familia está afincada en Gregorio Laferrere desde 1948, tenemos vinculación con lo que son las organizaciones sociales, con las entidades de bien público, siempre estuvimos vinculados de alguna forma con todo lo que tuviera que ver con nuestra ciudad, con la ciudad de Laferrere y con el distrito, así que bueno, eso me llevó finalmente a aceptar el ofrecimiento que me hicieron correligionarios para estar en la lista que encabeza Manuel Atencio, que es la lista blanca número 137, porque yo creo que aparte se puede cambiar, creo que hay cosas que se han hecho en el distrito, pero me parece que hay que darle un cambio a este distrito de La Matanza, que hace muchísimos años está gobernado por la misma fuerza política, y me parece que tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos propuestas, tenemos articulación, contacto con los vecinos, y me parece que hay que intentar por lo menos cambiar. No todo está mal, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no se han hecho bien, hay cosas que hay que cambiar y también faltan muchas cosas por hacer para que este distrito realmente esté mejor, ¿no? Bueno, vos vas por dentro de la UDESO, que es la Unión para el Desarrollo Social. Hay una lista que encabeza Atencio, una lista que encabeza Solaro y una lista que encabeza Fernando Asensio, del peronismo federal. ¿Cómo fue el arreglo que llegaron ustedes? ¿Tienen un mínimo para alcanzar la primera minoría? ¿Van a intercalar concejales en el caso de que todos accedan a esa minoría? Exactamente, se utiliza el sistema DON, o sea que va a estar luego del resultado, se va a intercalar la lista. Nosotros, lo que veo yo es que seguramente luego del resultado de la elección que se va a efectuar el 14, se va a intercalar porque la representación por sistema DON va a dar eso seguramente. Sí. Así que la lista final de los cargos distritales que acompañen a Ricardo Alfonsín en el distrito va a estar compuesta muy seguramente por integrantes de las tres listas. Es un poco más fácil adivinar qué diferencias tienen con la lista de Asencio, pero en este caso, ¿qué los diferencia a Atencio y a vos de la lista que encabeza Solaro y Matías Spain? En lo político creo que hay una construcción, me parece que distinta en cuanto a la articulación que nosotros tenemos, y lo digo con absoluto respeto porque no quiero generar ninguna polémica, me parece que nosotros tenemos muchísimos años en donde el vecino o por lo menos las organizaciones pueden ver el trabajo que ha efectuado tanto Manuel Atencio, por ejemplo, con el medio ambiente, su lucha a favor del cierre del Cianse en González Catán, su oposición a lo que ha sido el CARE, un tema muy controvertido y polémico el año pasado, su lucha a favor de la salud pública, lo mismo he hecho yo, que he acompañado todas esas luchas, nuestra articulación permanente con los vecinos. A mí me parece que nosotros, si se quiere, y lo digo con absoluto respeto, en ese sentido creo que le sacamos algo de ventaja a la lista que encabeza Solaro, que son buenos correligionarios, y aparte de una cuestión, nosotros, si bien es cierto que tenemos una fuerte pertenencia a la Unión Cívica Radical, en nuestra lista hay gente que no es del radicalismo, sino que proviene de otros partidos, por ejemplo, como el Encuentro Popular. Sí, yo lo decía porque, bueno, la lista que encabeza Atencio y la lista de concejales vos, tiene los representantes de las dos líneas radicales internas más fuertes, ¿no? Que es el MODESO de Moró y la COM de Federico Storani. O sea... Sí, pero tenemos muchos representantes también. Digo, a ver, me parece que nuestra propuesta desde lo interno, que quizás al vecino no le interese mucho eso, pero abarca a los sectores que vos decís, que tanto Manuel Atencio y yo pertenecemos a esos sectores que vos indicás, pero también hay sectores, muchos sectores que, vos, varios sectores que están con Ricardo Alfonsín, por ejemplo, Mario Bento, la primera candidata a concejal, el consejero escolar. Nosotros tenemos mucha gente del Morena y de sectores independientes del radicalismo. Nuestro mosaico es más amplio en ese sentido que la otra lista, creo yo, en donde me parece que fundamentalmente el sector de la Defensora del Pueblo hegemoniza claramente la otra lista, ¿no? Bueno, si vos tuvieras que elegir, ante una pregunta mía, ¿cuáles son los tres principales objetivos que te vas a cargar ahí en el Consejo Deliberante? Propuestas para la Matanza, ¿cuál serían? Personalmente tengo una especial preocupación por el tema de la salud pública en la Matanza. Nosotros tenemos que hacer posible todos los esfuerzos para que la salud pública, ese valor y ese derecho, se cumpla en la Matanza y no sea simplemente un discurso. Mi preocupación central, entre otras cosas, va a ser la salud pública, la transparencia, que cuando se hable en los medios nacionales de la Matanza no se hable de hechos sospechosos, es otro de los temas, y el tema de la obra pública, seguir con la obra pública. Me parece que este es un aspecto positivo, obviamente que hay que corregir cosas, pero yo, por ejemplo, salud pública, transparencia y obra pública, me parece que son tres ejes fundamentales de nuestra preocupación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. No, Mar, gracias, y ojalá podamos en otra oportunidad charlar con más profundidad de algo que quiere escuchar mucho la gente, que son no solo diagnósticos, sino también de propuestas, y creo que la lista blanca 137 que encabeza Manuel Atencio las tiene. Bueno, es un compromiso, gracias. Gracias, gracias a vos. Estabas escuchando a Enzo Gioia, dirigente radical histórico acá en La Matanza, encabeza la lista de concejales del candidato Manuel Atencio, lista blanca 137.